Y les pido muchísima paciencia, ya nos falta un caso, que es el más rico, porque huele a naranjitas por ahí, ya se está acercando el asunto del naranjal. Entonces, bueno, yo pediría a los compañeros de Naranjal que pasen, pero también al público mucha paciencia, porque, bueno, todos deben de tener la misma igualdad en cuanto a presentación del caso. Entonces, bueno, nos hemos alargado porque pues desde el inicio empezamos tarde, otros casos se alargaron más que otros, pero digamos, no tiene por eso la razón de que el último le toque menos. Entonces, más bien, tengamos paciencia y disfrutemos las naranjitas. Ahí, ¿sí? Bueno. No, pues muchas gracias. Sí, es un llamado pues a todos, a que podamos escuchar a los compañeros de Veracruz. Es uno de los casos, o es el único caso que se va a presentar, que es sobre una mini hidroeléctrica. Todos los casos que hemos presentado son sobre megaproyectos. Y este es el único que es sobre una presa que no tiene la característica de ser una gran represa, pero ellos han documentado de una manera increíblemente profesional y completa cómo las mini hidroeléctricas son igual de perjudiciales para los pueblos. Han hecho un trabajo de asambleas, de trabajo en cada una de las comunidades, de concientización, que ha llevado a realmente, lo voy a decir porque yo leí todas las fichas, a tener, para a mi gusto, la mejor ficha que se presenta al jurado. Entonces sí les pido, por favor, que aunque estemos muy cansados, los escuchemos. Y la propuesta que tenemos es para el jurado que puedan presentar ahora y que las preguntas se las hagamos mañana temprano. ¿De una vez? Oh, bueno, eso era como una propuesta que ellos tenían para el jurado, pero si deciden que de una vez, pues echémosle ganas y escuchémoslos de verdad, porque es un trabajo muy, muy, muy completo el que se hizo y les agradecemos mucho su palabra. Gracias, compañeras y compañeros. Pues pensábamos realizar un ritual con las naranjas, pero creo que ya se terminaron. Entonces, pues ya va a quedar pendiente. Las naranjas, pues sí, queríamos ofrecerlas en señal de que utilizó la empresa el término el naranjal para una hidroeléctrica, cuando consideramos que pues no tiene nada que ver el tema de naranjal con una hidroeléctrica. Buenas noches, compañeras, buenas noches a los jueces que nos acompañan. Pues este caso nos sorprendió, no somos expertos, nadie de los compañeros somos expertos. Hemos estado a un año y medio de conocer la manifestación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, pues sorprendidos, ¿no? Pero también unidos, porque este conocimiento del caso nos ha llevado a encontrarnos con otros pueblos, a vernos a las caras con otros municipios, de los cuales pues no imaginábamos que íbamos a tener una solidaridad. Pues quiero presentar al colectivo Defensa Verde, parte de los compañeros que son del colectivo Defensa Verde, integrado por los municipios de la zona centro del estado de Veracruz, como son Fortín de las Flores, el municipio de Amatlán de los Reyes, el municipio de Yanga, el municipio de Naranjal, el municipio de Cuichapa y Ixtaxoquitlán, por mencionar algunos que están señalados en la manifestación de impacto ambiental. Y bueno, después de un año y medio de seguimiento del caso, llevamos actualmente 33 asambleas comunitarias, donde de pueblo en pueblo hemos ido a informar en qué consiste este proyecto del Naranjal. Y pues queremos hacer un poquito de contexto, porque queremos comentarles a ustedes que las políticas actuales en relación a la producción de energía se vienen dando de la década de los 90, aproximadamente en 1992, con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y el Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea en el año de 1997. Empieza a impulsarse una política energética en nuestro país, y específicamente el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo sexto, en el punto número 5, señala que en donde, si bien se reconoce en el país el suministro de energía público e integrado en un área estratégicamente reservada para el Estado, en el inciso B se establece que varias formas existen ahora para la inversión privada, y esto significa que pues se le abren las puertas a la iniciativa privada para que venga a nuestro país a invertir. Pero también se empiezan a generar, a impulsar las políticas públicas para la construcción, para la operación, para la producción, distribución y la venta de energía a la Comisión Federal de Electricidad por parte de la iniciativa privada. Esto con la utilización de las mini presas y mini hidroeléctricas. A nivel nacional, la reforma significativa a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Secretaría de Energía, Minas, Industrias y Paraestatal, actualmente la Secretaría de Energía, podrá otorgar permisos a personas físicas o morales para la producción de energía. Esto es a través de las figuras de autoabastecimiento, cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción y la importación o exportación. Algunas cosas no logramos entenderlas por la capacidad que tienen los conceptos, pero por sentido común sabemos que es privatizar toda la energía eléctrica. Y bueno, también a través de la Asamblea de Defensa Ambiental La Vida, que se encuentra en el estado de Veracruz y que muy fuertemente ha llevado luchas contra las mini hidroeléctricas y contra las mineras, ellos señalan en una conferencia de prensa que existen 112 proyectos para el estado de Veracruz. Y dentro de esos 112 se basan en un estudio previo que se hizo en 1994, que realizó la CONAE, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, donde presenta un estudio que se llamó Estudio de la Situación Actual de la Mini Hidráulica Actual y Potencial en la Región de Veracruz y de Puebla. En este estudio se utiliza aproximadamente el 37% del territorio veracruzano para exponer el estudio de un potencial hidroenergético en los 6 principales ríos del estado de Veracruz, como son el río Tuxpan, el río Cazones, el río Tecolutla, el río Bobos Nautla, el río Actopan y la Antigua. Y a partir de ahí, sus 57 afluentes o ríos tributarios. Y entonces, a partir de este conocimiento, se localizan 100 sitios con potencia energética. Y bueno, se destacó en ese tiempo, que estamos hablando del 94, se destacó que entre las afluentes no convencionales de energía se consideraron a las mini hidroeléctricas, las cuales en ese momento se decía que eran energía limpia y renovable, porque hablaban de una hidroeléctrica al filo del agua, que aprovecharía los niveles topográficos y el flujo natural de los ríos para poder producir la energía. Esto lo señala también sin alterar el río, los ríos, sin desviar los ríos y sobre todo sin afectarlos. Y bueno, esto venimos a saberlo porque a través de la Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental, que empieza a realizar más investigación a este estudio que se hizo, nos damos cuenta que en los años siguientes, bueno, en el 2004, la misma CONAE, que es la Comisión, la misma CONAE, que es la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía, vuelve a realizar otros estudios y especifica que estos estudios se realizan en la región Songolica, Orizaba y Jalapa, que es la zona centro del estado de Veracruz. Y entonces se vincula con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios y con la Secretaría de Desarrollo Social y también pues con la Comisión Federal de Electricidad. Y aunque originalmente los estudios decían que eran consideradas las hidroeléctricas sin modificaciones a los cursos del río, de aquí se agarra la iniciativa privada apoyada en esos estudios para evaluar la potencialidad hidroenergética con la aplicación de las nuevas tecnologías que ellos mencionan y entonces consideran la mayor rentabilidad económica de estos proyectos. En este contexto, es posible hablar de que actualmente el gobierno del estado de Veracruz está impulsando esas 112 hidroeléctricas y lo hizo público porque no quería hablar del tema después de la presión social de que las organizaciones civiles, de que el colectivo Defensa Verde, de que la Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental, de que otras organizaciones como los comuneros del Valle de Tuxpango, como los comuneros del Tinam, empezaron a hacer presencia ante instancias de gobierno, y entonces nosotros dialogamos con, también tuvimos la oportunidad de dialogar con el obispo de la Arquidiócesis de Córdoba para pedirle que interviniera ante el gobernador y que diera una respuesta a toda esta, pues todo este movimiento social que ya se estaba despertando. Y fue como entonces el gobierno del estado de Veracruz dice que sí, que efectivamente hay más de 100 proyectos para el estado de Veracruz, y esos proyectos se tratan de mini hidroeléctricas, que el proyecto El Naranjal, pues consideramos que no es una mini hidroeléctrica, es una de las hidroeléctricas más grandes para el estado de Veracruz. Si se llegara, si se llevara a cabo, sería la novena hidroeléctrica más grande de nuestro país. Los compañeros Francisco Rosas Palacios de Amatlán va a comentar al respecto. Buenas noches, tengan todos ustedes, honorable Tribunal Permanente de los Pueblos, y personas que nos acompañan solidariamente en esta lucha. El nombre del proyecto de esta infraestructura hidráulica se llama Proyecto Hidroeléctrico El Naranjal, que es promovida por una empresa llamada Agroetanol de Veracruz, de la cual no teníamos ningún conocimiento hasta que se inició con esta infraestructura para generar energía eléctrica. Este emplazamiento se encuentra en la zona centro de nuestro estado de Veracruz. En Veracruz se divide en 7 regiones naturales y esta infraestructura se encuentra situada en la región natural de las Grandes Montañas, que comprende los municipios de Fortín, Omealca, Naranjal, Yanga, Iztaccoquitlán, Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, y 5 ejidos que van a ser afectados por este proyecto, que es el ejido de Zapuapan, Villa Unión, Villa Libertad, Guadalupe, La Palma y una pequeña propiedad denominada Chilpanapa. De estas son 21 comunidades por las que va a atravesar esta obra. 21 son 21 comunidades afectadas. Personas que habitan esta comunidad son 28.135 personas las que vamos a ser afectadas por este proyecto, de las cuales existen 1.621 de origen náhuatl. Estudios previos. Desde 1960, la Comisión Federal de Electricidad hizo un estudio para generar energía eléctrica en el Río Blanco. Sin embargo, lo consideró inviable por los grandes impactos ambientales y sociales que iba a conllevar este proyecto. Sin embargo, más adelante, en los años 80, la misma Comisión Federal de Electricidad retomó el proyecto, denominándolo Proyecto Xúchiles. Sin embargo, esta obra contemplaba la construcción de un canal, pero entubado, con el agua entubada. Aquí cabe mencionarles que la única característica diferencial con las hidroeléctricas ya mencionadas es que esta va a ser una derivación de uno de los ríos más contaminados del estado de Veracruz. De los 28 ríos que existen en nuestro estado, el Río Blanco es de los más contaminados, incluso dentro del mundo, está dentro de los más sucios que existen. Este proyecto es el mismo que retoma ahorita esta empresa de Agroetanol de Veracruz con el proyecto denominado El Naranjal. Este proyecto, al retomarlo, se le hicieron ciertas modificaciones. El anterior era considerado la desviación del río a través de tubería cerrada. Sin embargo, ahorita lo van a hacer en un canal a cielo abierto, pasando por estas comunidades, lo cual estas modificaciones solo han sido para generar mayor ganancia, mayor producción de energía eléctrica y, por consiguiente, mayores cantidades de ganancias monetarias. La energía eléctrica que pretenden producir es de 240 megawatt a 360 megawatt. Son cuestiones técnicas que a veces no alcanzamos a entender, ¿no? Bueno, este proyecto ha traído consecuencias que nos llevan a entender que nuestro sistema jurídico está de espaldas al pueblo. Sin embargo, está abriéndole los brazos y con una risa recibiendo la gran inversión pública, la inversión privada, perdón. Reciben a los empresarios con todas las benevolencias, sin embargo, está de espaldas al pueblo. Nuestro sistema jurídico nos vuelve a la espalda, nos aplica la ley y nos niega la justicia. Sin embargo, la justicia se la brinda a los grandes capitales. Bueno, los grandes niveles de contaminación que posee el Río Blanco se debe a que 600 industrias, grandes y pequeñas, son las que vacían ahí sus grandes cantidades de contaminantes, ¿no? Y 643.570 habitantes son de los que generan los desechos municipales que van a parar al Río Blanco. Los impactos, aspectos que no contempla la manifestación de impacto ambiental no considera estos daños que les voy a mencionar. Esta manifestación de impacto ambiental es de carácter regional por los 7 municipios que comprende. Los impactos ambientales del Río Blanco es la contaminación de mantos acuíferos. El agua entubada, nosotros tenemos entendido que, por ejemplo, en esta región, el agua entubada no es suficiente para abastecer a las poblaciones. Solamente tenemos agua 2 horas durante 2 días de la semana, del agua entubada. Sin embargo, el Río Blanco está altamente contaminado y este impacto no lo considera la manifestación. Otro de los impactos son los cambios de la flora y la fauna. La flora va a ser afectada porque, como decíamos, se me olvidó comentarles que el proyecto consiste en desviar el Río Blanco en su cauce natural por 22 kilómetros por el margen izquierdo del río. Van a sacar completamente el 90%, el 95% de las aguas del Río Blanco, lo van a entubar, lo van a sacar por un canal a cielo abierto por el margen izquierdo del río, que es un canal de 14 metros de ancho, 7 de profundidad y 5, perdón, la emoción me gana, señores. Es un canal de 14 metros de ancho por 5 y medio de profundo y 7, perdón, 14 metros de ancho. Entonces, y dicen que por ahí pretenden circular 120 metros cúbicos de agua por segundo. Y nosotros tenemos entendido que el agua, al transitar por su cauce natural, al golpearse con las aguas, que técnicamente le llaman la rugosidad de los ríos, va limpiándose y va oxigenándose. Sin embargo, al sacarla por una tubería, el agua va a ir completamente quieta y al almacenarse, todas las impurezas van a ir colmatando el vaso de agua donde se va a depositar. ¿Dónde voy? El abasto de agua en la zona. Son pueblos que se alimentan del río. La manifestación de impacto ambiental solo considera una parte de los daños que va a ocasionar por el margen izquierdo, por donde va a ser por donde va a pasar el canal. Sin embargo, por el margen derecho no considera ninguno de los daños ambientales. Uno de los daños que nosotros con estudio de campo fuimos a constatar, hay una comunidad de más de 2.000 personas que se alimentan de un pozo que está a nivel del río Blanco, está como a 150 metros, y el pozo se supone es de la filtración del río Blanco. Sin embargo, al quitarle el agua, el pozo se va a secar. No consideran el daño social que le van a causar a estas poblaciones. Son más de 2.000 personas. Las hectáreas necesarias para el proyecto. En el proyecto mencionan, es un libro de 818 hojas que hay que leer para poder enterarnos de lo que van a hacer. Ellos dicen que van a utilizar 106 hectáreas para la construcción del proyecto. Sin embargo, al hacer esta operación, ellos consideran los 22 kilómetros por los 14 de ancho, pero esa no es la realidad. Nosotros con pláticas con otras personas haciendo investigaciones, lo mínimo que pueden utilizar son 50 metros de ancho para la maniobra de la maquinaria. Entonces, 50 metros por 22.000 no son las 106 hectáreas que dicen que van a utilizar, son 204 hectáreas de terreno que van a utilizar. Entonces, de 106 a 204, ¿qué cosa es lo que están ocultando? Ahora, el efecto existe en este canal de 14 metros de ancho por 22 kilómetros que quieren construir en la parte del cerro. Hay un efecto barrera, que ya no permite que lo que está aquí pase para aquel lado. La fauna se va a quedar prisionera en un lado cuando a lo mejor tiene su hábitat del otro lado. Las frutas de las que se alimentan los animales también no se encuentra en una sola zona, está irrigada por toda la montaña. Entonces, el efecto barrera es para la flora y la fauna y para nosotros los humanos. Las personas, esto va a venir a perjudicar la reproducción cultural de nosotros. Hay gente que trabaja en el cerro, que baja las naranjas, los plátanos. Hay gente que vive cortando leña. La gente que no tiene empleo, se autoemplea, ir al cerro a cortar leña, bajarla en sus bestias y venderla en el pueblo. Esa gente ya no va a poder ir tan fácilmente a poder cortar la leña para su subsistencia. Actuaciones de las autoridades. Bueno, aquí en las actuaciones de las autoridades y las instituciones, la validación de la manifestación de impacto ambiental regional cargada de irregularidades. Por ejemplo, no contempla la consulta pública. Nunca nos consultó lo que iba a hacer. Solamente llegó y empezó a hacer sus trabajos, incluso sin permiso de los dueños de los terrenos. Se empezaban a meter engañando. Permisos para el levantamiento de la veda. En los años 80, el proyecto hidroeléctrico no se realizó porque estaba vedado, estaba prohibido el uso del agua del río Blanco, precisamente por la alta contaminación. Sin embargo, a propósito del proyecto hidroeléctrico Naranjal, en el 2006 la veda se levanta. Curiosamente, la ley permite que la inversión privada llegue y, basándose en el poder económico, levanta la veda. Y estaba vedado porque, según dicen ellos, que el agua altamente contaminada no podía ser utilizada para ninguna actividad agrícola, por el alto índice de contaminación, que solo podía ser utilizado para usos no consultivos, como es la hidroeléctrica, ¿no? Que dice que la toma aquí, pero la misma cantidad la suelta ya al cauce del río. Ahora, la falta de información y consulta al pueblo, bueno, ya lo mencioné. Otra de las irregularidades, contempla y menciona 10 normas 10 normas mexicanas. Sin embargo, no dice cómo las va a cumplir. Nomás dice que cumple con las normas oficiales mexicanas, que cumple con las 10. Sin embargo, no dice cómo las va a cumplir. La Procuraduría Agraria, en estos términos, por ejemplo, contextualizándola ya en el municipio, en la región donde se va a construir el proyecto hidroeléctrico Naranjal, la Procuraduría Agraria se ha convertido en una empresa inmobiliaria, alejándose completamente de lo que tiene que hacer. Tiene que proteger los derechos de los ejidatarios, los derechos de los campesinos. Sin embargo, llega a las asambleas de los ejidatarios ya con un paquete, tiene acceso a la carpeta básica en donde está la información de todos los ejidatarios, las colindancias, las extensiones, los dueños, los herederos, incluso tienen conocimiento de todo eso, llegan con los contratos ya solamente para que los firmen, llega con las maletas de dinero, los paquetes de billetes y ahí está, presionándolos. Y los ayuntamientos, por ejemplo, son 7 ayuntamientos, de los cuales 3 de los presidentes municipales, de manera muy por presión de nosotros mismos, de la sociedad organizada, como que sí nos dan apoyo a la lucha del pueblo. Y esos 3 alcaldes dicen que sí están en posición de respetar las demandas del pueblo. Sin embargo, 4 nos han dado la espalda, ni siquiera se dignan a recibirnos y a las personas de las comunidades afectadas de esos municipios, como son los que no respetan lo que dice el pueblo, es Fortín, Orizaba, Iztaccoquitlán, Omealca y Cuitláhuac. Son de los municipios que no nos dan la espalda. Los mecanismos de las instituciones del Estado se ajustan a los intereses de las empresas y, sin embargo, ignoran todos los derechos de nosotros los pueblos. Los empleados de la empresa han llegado a visitar a los pobladores, a los dueños de los terrenos por donde va a pasar, de manera alevosa, coercionándonos, amenazándonos y ofreciéndonos cantidades de dinero, ¿no? Nuestras principales preocupaciones, señores, yo cuando salí de mi pueblo, en la maleta no tan solo eché ropa, no tan solo eché calcetines, también puse las esperanzas de mi pueblo, puse las inquietudes, el miedo de nosotros que tenemos ahí por las represiones de los empresarios. Mi maleta viene llena de ilusiones, viene llena de esperanzas. Tenemos fe, porque les dije que veníamos ante personas ricas en valores éticos, que veníamos ante personas ricas en moralidad, ricas en justicia y ricas en conocimiento de los derechos humanos. Esa es mi maleta la que traigo. Tenemos la esperanza, las inquietudes de mi pueblo están en mi maleta. Y aquí, señores del jurado, aquí se los voy a dejar. Las ilusiones de mi pueblo, porque estamos inquietos. Desde que llegaron los de la empresa, no vivimos en paz. La gente está inquieta, vive en incertidumbre. ¿Qué pasará cuando hagan, si es que se llega a hacer, si no logramos detener lo que están haciendo, el monstruo que es para nosotros? Fíjense que hay una persona que incluso ha soñado, un señor ya grande, ha soñado que va a su tierra a cortar sus frutas, a cortar sus plátanos, a cortar sus naranjas, y que le ponen un monstruo, hay una barrera grandísima que no lo deja pasar. Y dice que en su sueño se asoma y ve personas vestidas de blanco y que lo amenazan. Entonces, honorable jurado, aquí les dejo mi maleta, aquí les dejo mis ilusiones, les dejo la lucha de nuestro pueblo, nuestras inquietudes, nuestras penas. Tenemos derecho también a vivir en un estado emocional tranquilo. Sin embargo, nuestras emociones están quebrantadas. Aquí les dejo mi maleta, señores, y les dejo la palabra al compañero. Buenas noches, señores jueces. Buenas noches, compañeros. Antes que nada, me permito presentarme. Mi nombre es Noé Tepepa Rodríguez. Soy comisario de Ejidal del Ejido Villa Libertad, municipio de Fortín, del estado de Veracruz. Un servidor viene representando a los ejidatarios de Villa Libertad y exponerle nuestras inquietudes. También vuelvo a repetir lo del compañero. Hace año y medio que fueron camionetas nuevas. Nunca vemos camionetas nuevas allá en nuestro ejido. La verdad es un ejido pobre y gente desconocida. Según les preguntábamos qué hacen, y nos decían que iban a hacer un estudio porque nos iban a meter riego a nuestros cultivos de caña de azúcar. La verdad, hay una zona que tenemos es rica en caña de azúcar, se da hasta aproximadamente de 100 a 120 toneladas por hectárea. Son terrenos muy húmedos, con mucho cultivo. La verdad, ahí no sembramos lo que no vaya a sedar, lo que no sembramos, y no sembramos por flojos, porque la verdad es de todo. Es una tierra muy rica. Entonces le preguntábamos qué hacían, pues dice que era para un riego a nuestros cultivos. La verdad no era así. Después nos dimos cuenta con los colindantes, con los demás ejidos, y nos decían que no, que van a hacer una empresa, que es una hidrolita de Naranjal, y que estaba patrocinada por una empresa Agroetanol de Veracruz. La verdad sí nos molestó, porque nos engañaron, no nos hablaron con la verdad. Yo tengo apenas 3 meses que acabo de entrar de comisariado ejidal. La pasada administración del comisariado les permitió entrar a una asamblea ejidal. Las asambleas ejidales las tenemos cada 3 meses en nuestro ejido. Ahí se presentaron las personas de la hidroeléctrica Naranjal y ahí expusieron que era un proyecto que iba a llevar progreso a nuestro ejido, que nos iba a llevar empleos y que nos iba a traer ganancias a nuestra comunidad. Por acuerdo de asamblea, acordaron los ejidatarios que no se les vendría ni un centímetro de tierra, porque la verdad no nos convencieron. Vimos destrucción y no vimos progreso, porque no necesitamos esa parte de progreso. Si estamos a 20 minutos de Córdoba, ¿cuál progreso nos iba a llevar? La trayectoria del río Blanco se iba a tardar a medio ejido, a media comunidad de nuestro poblado. Eso no es progreso, eso es destrucción, es un crimen más que nada. Y dijimos que no, por acuerdo de asamblea. Aquí tengo el acta de asamblea firmada por los ejidatarios. Pues no, aún así no quedaron conformes. Fueron con el agente municipal, también de la comunidad, a que les promoviera una asamblea comunitaria. El agente municipal hizo una asamblea y lo mismo, la comunidad entera dijo que no querían la hidroeléctrica en Naranjal porque nos iba a perjudicar. Y se lo dijeron así varias veces. Aún así, a un mes de que fueron a hacer la asamblea comunitaria, fueron a una casa servidor particular, una casa particular mía. Llegaron como a las 10 de la noche y fueron a ofertarme: oye Noé, ¿qué quieres? ¿Por qué se oponen ustedes con la hidroeléctrica? Digo, pues ya escuchó el pueblo por los perjuicios que nos van a hacer y por el crimen que nos van a hacer en nuestra comunidad. No, pero ¿qué quieres? ¿Qué te hacemos? ¿Cuánto quieres dinero? Pero apóyenos con nuestro proyecto. No, digo, yo no me vendo, señores. Yo estoy con mi pueblo y estamos con mi pueblo. Pero aún así los señores han insistido, han buscado coyotes. Coyotes le decimos a los hijos de ejidatarios o pequeños comuneros que se venden por 100 pesos para poder convencer a un ejidatario o un comunero para que les vendan y nos puedan debilitar. Pero ahorita que acabo de entrar de comisaría de ejidal, metimos un candado, un candado a la asamblea, porque ningún ejidatario, ningún posanero puede vender una parcela mientras que no pase ante una asamblea que es la máxima autoridad. Y yo, por acuerdo de asamblea, no voy a certificar ningún documento sin antes ser consultado ante la asamblea. Es el candado que estamos agarrando ahorita. Pero sí, en mi asamblea sí invitamos comuneros y ejidatarios, porque el problema va a ser de todos. El problema no va a afectar a todos, no nada más a los ejidatarios, también a los comuneros. Y como les decía yo, esas gentes siguen yendo al ejido, pero ahí es diferente. Estoy escuchando con los demás compañeros que, en el caso de ustedes, Comisión Federal de Electricidad, en el caso de nosotros no es Agroetanol de Veracruz, es una compañía particular. Y la verdad, no me consta, sino que ahorita no traigo los testigos, pero han ido a decirles a ejidatarios y a pequeños comuneros que si no venden, pues la verdad, después iba a pasar la hidroeléctrica por ahí, por su terreno, porque ya es un acuerdo de gobierno que van a pasar por ahí. Yo le he platicado a los compañeros ejidatarios y pequeños comuneros que ninguna empresa, ningún gobierno pueda pasar por encima de nuestros intereses. Es un patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos y debemos de conservarlo, porque yo siento que a poco venimos ante el gobierno a pasar encima de su oficina, no nos permiten, porque tenemos hay seguridad de la secretaría, y no, ¿cómo van a ir ellos a pasar entre nuestras parcelas sin consentimiento de nosotros? Y mire, una de las preocupaciones es de que Villa Libertad se compone de 125 hectáreas cultivadas de caña de azúcar y 100 hectáreas cultivadas de café, plátano, naranja y otros y árboles frutales. El problema que tenemos ahí, que van a construir la cortina a escaso, cuando más 800 metros de la congregación hacia la cortina donde está la represa. Al hacer esa represa baja hacia nuestra congregación y atraviesa medio pueblo, nos lo destroza, vaya, nos lo va a tener que bajar definitivamente, o sea que nos lo destruye. Y no es posible que la autoridad no se dé cuenta que estamos escasamente 20 minutos de Córdoba y nos quiera imponer ahí una hidroeléctrica a medio pueblo. La verdad es una injusticia lo que está haciendo el gobierno, la verdad. Y como les decía a los compañeros ejidatarios, es un patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos y vamos a cuidarlos, porque la tierra se defiende, no se vende, al contrario, se cultiva. Vamos a seguir manteniendo estos cultivos por conservar nuestro patrimonio y esperemos que ustedes también nos apoyen lo que podamos. Tenemos muchas esperanzas en ustedes y ojalá nos apoyen con esta empresa de hidroeléctrica de Naranjal, Agroetanol de Veracruz. Gracias. Un compañero comunero del Valle de Tuxpango. Sí, buenas noches a los que están acá, que nos acompañan del público, al Tribunal Permanente de los Pueblos, buenas noches. Vengo de igual de la región centro del estado de Veracruz. Represento a la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango. Mi nombre es Ignacio Romero Carrera. Lo que nosotros estamos por la defensa de la tierra, los derechos del pueblo. En este caso, el proyecto El Naranjal es es parte fundamental del emblema que tenemos de un derecho que corresponde también defender. Por lo tanto, yo estoy tratando de, estamos en lucha defendiendo la causa de nuestros compañeros ejidatarios, comuneros que no no han vendido sus tierras. En el 2007 entró el ingeniero Javier Tobías de la Rosa a comprar las tierras a base de engaños, de presiones, pero pues también todo lo que se le ocurrió es diferentes pretextos que iban a construir, que su cabaña, que para captar señal, para lo del servicio de teléfonos, que ganadería que iban a poner, en fin, de cuentos que dio a conocer el tal Javier Tobías. Nosotros también intentamos hacer un trabajo, un camino que nos conduce nos comunica hacia el pueblo de Naranjal. Y este señor entra, le digo, comprando las tierras. Posteriormente que ya tenía ahí controlado el el 30, el 40% más o menos de las tierras, mete maquinaria pesada para hacer una brecha a mitad del cerro, otra hacia abajo rumbo al río Blanco, para desde luego hacer sus estudios. Pero este señor se adjudica este trabajo que habíamos hecho nosotros como organización. A pico y pala construimos ese camino, lo habíamos hecho nosotros. Es así, de esa manera que entra con su prepotencia, pues hace alarde también de la diplomacia con algunos que les compró tierras, pues a ellos los alababa mucho, el que era un hombre preparado, que había que seguirle el jueguito, que había que venderle, que había que apoyarlo pues más que nada abrirle las puertas a nuestro ejido. Pero nosotros dijimos no, porque estamos defendiendo la causa de no vender la tierra. La tierra no se vende, se trabaja y se defiende también. Por lo tanto, demandamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos que ojalá y sirva de algo el testimonio que estoy dando, que pues igual no respeta los derechos de como ejidatarios, como posesionarios, como habitantes de ahí, de esa comunidad. No tenemos derecho a la información, no nos informan el impacto ambiental que va a tener con el tiempo ese proyecto que pretenden hacer, la hidroeléctrica, que va a tener como consecuencias afectaciones, la contaminación del aire que respiramos, va a afectar a los cultivos que se producen ahí, que ya los mencionó acá el compañero Francisco. Y pues le pedimos que nos echen la mano acá los señores que están presentes, a los jueces, y también pues a la empresa la Gretanol también también está implicada en este tipo de proyectos. Es la empresa que está escudando a las transnacionales que vienen ahí a trabajar, que quieren pues arrebatarnos nuestros recursos naturales que tenemos. Va a afectar a los manantiales que existen ahí, que de ahí pues los compañeros de la congregación Fresnal de ahí bajan a tomar agua, los de Nesca también igual pues todavía vienen ahí a tomar a traer agua para su consumo humano. Por lo tanto, rechazamos rotundamente ese proyecto, el Naranjal, que no nos va a beneficiar a nosotros como campesinos, como a los demás compañeros que quieren trabajo de albañilería, pues solamente de 3-5 años, cuando más, les puede servir. Posteriormente, pues ya saben que traen su gente preparada. Por lo tanto, no aceptamos, no les creemos que de veras nos va a beneficiar. Pues creo que esa es mi parte de mi testimonio. Bueno, quisiera mencionarles que compañeras que también pertenecen al colectivo Defensa Verde no pudieron estar aquí, pero brevemente vamos a pasar un video de testimonios de las compañeras. Vamos a escuchar un testimonio que es el último y pasamos a las denuncias. Bueno, no me chantas palabra, era no. No lengua, náhuatl, no chitle niga nechtlatoge, siwame, vantlagame, nigan katetle, nigan techviriskirin, pues tignigi matech palevigan, para amo, mamo, ama mochiva, eno hidroeléctrica, tefa, noche, te afectaraba, techtepet, canega, tefa, te chante. Es la Sierra de Songolica, cantefante honesque en una organización Tinan Nahuatl, Tinan Timosepanostoque Noche Altepe Maseguarme. Pues, el Tinan, pues, está escrita en Nahuatl, Timosepanostoque Noche Altepe Maseguarme, que es unión de todos los pueblos pobres de la Sierra de Songolica. Nuestra organización tiene más de 30 años que venimos luchando, ahora sí pidiendo justicia ante el gobierno del estado, municipal y federal. Es así pues, aquí pues ahorita estamos participando con la con colectivo Defensa Verde, nos ha invitado y hemos participado juntos y pues seguimos luchando, como aquí mi compañero de Unión de Ejidatarios del Valle de Tuxpango lo explica. Ahí empezamos también pues a girar pues oficios ante el gobierno del estado, ante la SEMARNAT y en México en bueno, de todos modos, ante el gobierno federal, hemos mandado pues oficios, ya se nos niega pues esa información que estamos pidiendo, principalmente pues el señor ese Tobías, primero nos dirigimos a él que tiene su oficina en Fortín, pero se nos negó esa información. Entonces aquí estamos participando también y estamos apoyando. De hecho, pues nos va a afectar esa hidroeléctrica, aunque como dicen otros compañeros que ya lo platicaron, aunque vivimos un poco retirado, pero también nos va a afectar en la pues en todo el cerro se puede contaminar todo ese lugar. Pues también por eso estamos participando aquí como unión pues como TINAM, pues estamos pues solidarizándonos con todas las organizaciones como organización TINAM, pues estamos ahora sí, integrados al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que existe aquí en México. Es por eso estamos denunciando todas esas irregularidades que existe en nuestro país. Pues hoy, pues en la región en que nosotros vivimos, pues nos están imponiendo esa hidroeléctrica que nos viene a afectar a todos, principalmente nuestros hijos, nuestros nietos. Pues como digo yo, pues nosotros ya estamos de edad, pues podemos decir que ya vamos de salida, pero lo que nos va a afectar son nuestros hijos y nuestros nietos, los que todavía no pues todavía no nacen. Y la verdad, eso es lo que me preocupa y nos preocupa a todos los compañeros que hoy no vinieron, pero aquí estoy yo, una comisión que me mandaron para que explique yo esto y que, pues, que dé yo esta información ante el público y a nivel, pues, nacional e internacional, ya que los jueces aquí están presentes, que nos escuchen. Nosotros rechazamos rotundamente esa hidroeléctrica que nos quieren imponer. Gracias. A continuación, el compañero Pedro Rosas Carrera va a dar lectura a la demanda y petitorio al TPP. Muy buenas noches a todos los presentes, al honorable personas que nos acompañan. Hemos escuchado todas las irregularidades que nos, ahora sí que nos pasan por esta hidroeléctrica Naranjal. Nos han ido engañando, nos han hablado con mentiras, como lo hemos escuchado con todos los compañeros aquí presentes, que a base de mentiras han logrado lo que, o quieren lograr algo que no debe, ¿no? Pues en base a las irregularidades expuestas en este caso sobre el proyecto hidroeléctrico El Naranjal y con las pruebas que sustentan este escrito, solicitamos al Tribunal Permanente de los Pueblos, primero, que se recomiende la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal debido a los altísimos costos socioambientales que dicho proyecto implica. Segundo, que a partir de los elementos de prueba aquí presentados se realice una valoración integral del caso y de los impactos ambientales, económicos, culturales y sociales asociados a este tipo de proyectos, de los cuales se tiene planteado 112 en el estado de Veracruz. Los impactos realizados derivados en la puesta en marcha de la hidroeléctrica de Naranjal serían: inciso A, la disponibilidad del vital líquido se verá afectada, pues al otorgar la concesión del uso total del río, sería de uso exclusivo para la empresa dueña de la hidroeléctrica. Inciso B, la desviación del caudal de las aguas altamente contaminadas del río Blanco a través del canal a cielo abierto generará desequilibrio ambiental en la zona y por las filtraciones contaminará mantos acuíferos limpios existentes en la zona, de los cuales se alimentan por lo menos 9 comunidades. Inciso C, adicionalmente, este canal afectará la confrontación de algunas comunidades a las que atravesará, dividiéndolas en 2 áreas, y en otros casos, esto provocará la pérdida de algunos lugares de importancia simbólica y espiritual para estas comunidades. Inciso D, existe el riesgo de posibles inundaciones futuras por el desbordamiento de los embalses de la hidroeléctrica. Uno de los sustentos de dicho riesgo lo representa un estudio realizado por la Comisión Nacional de Desastres Naturales, realizado en el año del 2002, en lo que establece que esta región centro del estado de Veracruz es una zona de alta sismicidad. Inciso E, la instalación y operación del proyecto traerá modificaciones en el territorio y desequilibrio ambiental, que puede llevar hasta una necesaria reconversión productiva de la región, y con ello la modificación de la forma de vida de las poblaciones que aquí habitan. Tercero, que sean valorados el comportamiento al margen de la ley y las violaciones a derechos en los que han incurrido desde el inicio de este proceso las instituciones del Estado, como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Agraria y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Esta última, otorgando validez a manifiestos de impacto ambiental cargados de ambigüedades y omisiones para favorecer la construcción y operación de presas desde la iniciativa privada sin que cumplan con los mecanismos ambientales y de relaciones sociales que permitan la generación de consensos con las perspectivas de desarrollo. Luego de la valorización que realice este honorable tribunal sobre las irregularidades e ilegalidades en las que se han incurrido, se recomienda al Estado mexicano y a las instituciones se responda a los actos que se consideren violatorios a los derechos humanos y a los derechos procedimentales. Y se recomienda al Estado mexicano que a través de sus instituciones se encargue de garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las leyes y normas hídricas, ambientales, ecológicas y energéticas por parte de empresas privadas de producción de energía. Cuarto, dado el compromiso explícito que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat muestra con la iniciativa privada, se recomienda en todo caso que la valoración del impacto ambiental para estos proyectos sea hecha por instituciones alternativas no vinculadas al Estado mexicano. Quinto, recomiende que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones asumidas internacionalmente y se abstenga de continuar violando los derechos aquí mencionados. Gracias. Esas son las denuncias. Nada más queremos mencionar que en el estado de Veracruz se ha incrementado la inseguridad, hay mucha violencia y de las 33 asambleas regionales que llevábamos a cabo cada semana, ahora llevamos una al mes por cuidar a los compañeros de lucha, por cuidar a los compañeros que se trasladan de comunidades lejanas, porque por esta incrementación de la violencia.